Alcanzamos las 12 del mediodía, 12 y 5 minutos, y entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil que le ofrecemos cada 15 días aquí en la Sintonía de la Mañana. Para ello contamos ya, a través del hilo telefónico, con la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de un tema que afecta a todos los pequeños, ya no solo a los infantiles y a los niños adolescentes y jóvenes, ¿no? Que ya sabemos que marcamos un poco la temática en función de la edad de los pequeños a la hora de abordar esos planteamientos en esta consulta, pero sí que el tema de hoy pues puede estar relacionado con los dos, o podemos enfocarlo, ¿no?, para los diferentes grupos de edad. En definitiva, vamos a hablar de la inteligencia emocional y de cómo utilizarla para educar a niños felices en el futuro. En fin, yo esto lo veo muy ambiguo todo, ¿no? Lo de niños felices, lo de inteligencia emocional. Ambiguo y utópico, ¿verdad? Sí, sí. Porque claro, lo que está claro es que, como bien dice, abarca a la población infantil y al adolescente, y de hecho a los adultos. La también. Inteligencia emocional es una asignatura pendiente para todos, y que cuanto antes se empiece a trabajar, porque además siempre se trabaja, lo que pasa es que se trabaja mal o se trabaja bien, es como la educación. La no educación no existe, siempre estamos dando educación, lo que pasa es que es buena o mala. Entonces la inteligencia emocional es una asignatura que tenemos todos, y que cuanto antes iniciemos. Sí que es verdad, como tú bien dices, que parece un tema muy ambiguo o incluso utópico, porque si, bueno, educar a niños felices, uy, eso es lo que queremos todos. Claro. Pero sí que podemos explicar un poco y orientar, y que realmente es posible, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Por explicar qué es la inteligencia emocional. Todos sabemos que hay personas más inteligentes, menos inteligentes, personas con más actitudes, personas con, bueno, pues más disciplina y más capacidad, ¿no?, para trabajar, pero inteligencia emocional, esto se escapa de nuestras manos. La inteligencia emocional es algo que todas las personas tenemos y que todas las podemos trabajar. Hay veces que hay personas que por sí tienen más facilidad, porque su sistema sensitivo y receptivo pues tiene más facilidad para trabajar las emociones, y personas que no. Pero todas la podemos trabajar. Inteligencia emocional se puede definir, bueno, como siempre, 2000 definiciones, pero la más fácil es que yo diría que es la capacidad que tiene una persona para gestionar bien las emociones, tanto las de él como las de los demás. Continuamente estamos tratando con personas, tratando con personas, relacionándonos con personas, perdón que no me salía la palabra, estamos relacionándonos con personas continuamente, y esas personas están cargaditas de emociones, todos estamos cargados de emociones. Si no somos capaces de reconocerlas y de gestionarlas, tenemos un gran problema, porque claro, eso no desaparece, las emociones no se pueden desaparecer. Y la mayoría de los problemas que hay en nuestras propias vidas o en las relaciones con los demás suele estar ocasionadas por una mala gestión de nuestras propias emociones o una mala comprensión de las emociones de la persona que tenemos enfrente. Entonces, es fundamental. Una persona que se enfada, que no controla los impulsos, que siempre está enfadado, está claro que tiene una mala inteligencia emocional. Sin embargo, una persona que se conoce bien a sí mismo, que es capaz de pensar antes de actuar, que entiende, entiende sus impulsos, los atiende, no es que los reprima, atiende sus impulsos, pero los expresa con educación, sin hacer daño. Una persona que es capaz de relativizar, pues sería una persona con muy buena inteligencia emocional. Y yo pienso que todos queremos esto para nosotros mismos, por supuesto, y para nuestros hijos, ¿no? Esto, hombre, a simple vista así definido de esa manera, el saber controlar nuestras emociones, pues parece sencillo, pero para nada, ¿no? Porque claro, estamos hablando de momentos, porque todo el mundo tiene las emociones en determinado momento a flor de piel, y es difícil ocultarlas a los demás en nuestro día a día. Además, si sabes ocultar las emociones muy bien, pues también da como un poco de miedito, ¿no? No sé yo si eso sería normal. Eso es todavía más peligroso. Es que, fíjate, Rocío, que hay una, no sé, hay como una norma ahí subliminal que no la manifestamos, que es como que no hay que expresar las emociones. Parece que no hay que contar cómo estamos, que eso parece que muestra debilidad, y es todo lo contrario. hay que saber expresar las emociones. Y cuando tú dices, bueno, es que no es, a veces no es fácil controlarla, es que ese es el problema, que cuando estamos reprimiendo tantas emociones y viene un momento difícil, estallamos. Y claro, eso sí que realmente es complicado, porque claro, cuando tú estás con un atasco tremendo y ya queda una gotita, a ver cómo evitamos ese atasco. Por eso es fundamental unas pautas sencillas que hay que poner en práctica nosotros mismos como padres, porque claro, si nosotros no somos inteligentes emocionalmente, nuestro hijo no lo va a hacer. Entonces, es fundamental que lo trabajemos y que vayamos proyectando y que vayamos influenciando esa inteligencia y esas pautas en nuestro hijo para que el día de mañana, o para que ya, no tengan que estar estallando, porque claro, una vez que estalla, ¿cómo tú contienes a un niño enfadado? Tampoco se trata de estar reprimiendo, de decir, bueno, mi hijo nunca se altera, todo está bien, no. ¿Qué pautas y qué momentos le estoy dando yo a mi hijo para que exprese sus emociones, para que luego no tenga que estallar? Porque una vez que estalla, pues claro, ya sí que a veces es bastante difícil. A veces ahí el momento, me estoy hablando en concreto de un niño, ¿no? Cuando ya un niño ha estallado, pues a veces en ese momento lo que necesita es el espacio. Y ya luego, una vez que empezamos de vacío, de medio vacío, saber gestionarlos para que no vuelva a ocurrir otra vez esa presión de emociones, ¿vale? Claro. No es bueno contener, nunca es bueno contener. Mejor que explote, ¿no? a que no ocurra. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son esas pautas para, bueno, pues, para poder educar, ¿no?, a nuestros niños en función de esa inteligencia emocional? Primero nosotros tenemos que saber si tenemos inteligencia emocional o no. Pero aparte sí de eso, la tenemos y es sobre todo ganas de entrenarla. Antes de empezar con las pautas, sí decir, sí, Rocío, que no olvidarnos que evidentemente no es fácil educar, ¿vale? Eso no cabe duda. No hay ningún manual de instrucciones de educar, ni el niño perfecto, ni los padres perfectos. Entonces, eso es muy importante porque a veces somos muy poco comprensivos con nosotros mismos. Entonces, cuando como padres nos acusamos y nos damos tanta caña, ¿no?, como se dice vulgarmente, eso no nos ayuda a ofrecer una buena educación. Entonces, partir de la base de que no es fácil y de que no hay un manual de instrucciones de lo correcto. De hecho, porque ningún niño es igual, incluso entre hermanos, hay unos con más carácter, otros con menos, unos con más manía, pero aún así lo que está claro es que todos tienen una necesidad común, todos, que es sentirse querido, sentirse escuchado y sentirse atendido. Con eso lo que vamos a ofrecerle es crecer en confianza. Y una persona que crece en confianza acaba siendo feliz, está claro. Bueno, a lo mejor otro día tendríamos que dedicar un programa al concepto de felicidad, cuidado, claro, ¿eh? Porque cada uno, la felicidad es diferente, ¿no? Exacto, pero me refiero a una felicidad cotidiana, una felicidad real. Bueno, que tampoco me voy a ir por la rama porque nos podemos perder. Claro, ¿vale? una estabilidad y una tranquilidad, ¿no? Exacto. En cierto exacto. modo. Entonces, mira, yo creo que la base, y no solo en los niños, sino en nosotros mismos, si tú te sientes querida, si tú te sientes escuchada y si tú te sientes atendida, primero por ti misma, fundamental, y luego por los demás, pues en tu vida van a llegar problemas, por supuesto, y van a llegar circunstancias, pero seguro que las vas a saber afrontar mucho mejor. Por tanto, eso es lo que a la larga te va a generar felicidad. Entonces, ofrecer un aprendizaje basado en las emociones le va a permitir que el día de mañana puedan gestionar muchas áreas de su vida con una mayor efectividad, con una mayor optimización de los recursos que tienen. A lo mejor no vamos a poder evitar que nuestro hijo tenga una mala situación económica o una situación económica menos deseada, o que su pareja les abandone, o que, bueno, cualquier problema que nosotros como padres no vamos a poder evitar, pero es verdad que seguramente lo gestionen con mayor efectividad. Entonces, comunicarse mejor, reconocer emociones en otras personas para poder respetar, siempre les va a hacer la vida mucho más fácil, ¿vale? Claro. Entonces, si os parece, vamos con las pautas, clave. Que creo que a la hora de dar las pautas va a facilitar comprender mejor en qué consiste la inteligencia emocional, que bueno, que es algo que tiene mucho nombre así, pero bueno, es centrarnos en nuestras emociones, ¿vale? Entonces, si os parece, mira, la primera pauta es la necesidad de gestionar las emociones del niño. Y cuando hablo de gestionar, es lo que estamos hablando, no es eludirlas, no hacerle caso, sino es gestionarlas. ¿Cómo? Bueno, pues muchas veces uno de los problemas que suelen ocurrir es que los niños piden las cosas llorando, que las piden gritando, que las piden con rabieta, con golpe. Bueno, ya hubo un programa que dedicamos a la rabieta. En ese caso siempre es bueno ignorarla, no ignorar al niño, cuidado, que ahí le estamos haciendo daño, ignorar esa conducta. Cuando yo me enfado con algo que ha hecho mi hijo o mi hija, me enfado con eso que ha hecho, no con él. No se trata de hundirlo ni de humillarlo. Entonces, cuando hay una rabieta que acaba estallando en golpe, en grito, lo mejor siempre desde pequeño es ignorarla y que lo vamos a atender cuando realmente estén calmados, cuando estén bien. Ahora bien, si hay unas lágrimas que realmente son sinceras, hay que atenderlas, hay que saber diferenciar. Por eso digo que, claro, este programa va más dirigido a los padres que a los niños. Claro. No es lo mismo un llanto de capricho que un llanto de que nuestro hijo en un momento dado se puede sentir triste, se puede sentir humillado, se puede sentir avergonzado y llora. Bueno, ahí sí hay que escucharlo porque son unas lágrimas sinceras, entonces hay que escucharlo, ¿vale? Es muy importante aprender dónde están los límites para evitar frustración el día de mañana, o sea, qué te puedo permitir, qué no, ¿vale? Y saber, pues, que la rabia no da resultado, que todo lo que me hagas con rabia no va a dar resultado. Evidentemente, si el niño tiene rabia, hay que atender esta rabia, pero no atender lo que me está pidiendo, ¿me explico? Si mi hijo me pide algo con un enfado, en lo que yo tengo que ver es que con ese enfado, o sea, lo que tengo que transmitirle es que de esa forma no lo va a obtener, ¿vale? Y explicarle cuál es la fórmula de la que sí. Exactamente, y explicarle la forma, porque normalmente lo que solemos hacer es decirle lo que no hacen bien, pero no le decimos qué queremos o cómo se hace bien, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Entonces, si ellos van aprendiendo que cuando se dirigen a nosotros con normalidad obtienen las cosas y no hay problema. Bueno, digo las cosas, tienen que le atendamos, que le escuchemos, pues dejarán de recurrir a ese tipo de conducta. Ahora bien, una reflexión. Hay veces que los niños lo piden todo gritando, llorando, de mala forma, pero es que es cierto que cuando lo hacen en situación normal, no lo escuchamos y recurren a eso a un segundo grado. Entonces, vamos a reflexionar, los padres que me estén oyendo que digan, es que mi hijo siempre al final acaba llorando, acaba gritando. Bueno, vamos a ver si realmente lo hacen, porque es que cuando nos lo están diciendo normal, no lo estamos escuchando. Claro, ¿vale? Claro, claro. Es lo que nos pasa muchas veces con los padres cuando son más mayores, ¿no? Sí. La madre, es que ahora mi madre no para de quejarse, está todo el día con las enfermedades. Bueno, quizás está recurriendo a eso porque a lo mejor no lo estamos escuchando cuando nos quiere hablar de otra cosa. Mira, es que simplemente necesita un poquito de atención diaria. Claro. Entonces, a veces los niños recurren a eso, ¿vale? Claro. En fin, comunicarse, que es importante, ¿no? Siempre en todos los aspectos, en este sentido. Y sobre todo gestionar la emoción, ¿vale? Luego, otra pauta que son sucesivas, como bien dice él, la comunicación continua. Siempre tiene que haber una comunicación abierta y sincera. Evitar, pues, hablarle en voz alta o gritándole. Siempre hablarle con madurez, porque no nos olvidemos que los niños y las niñas entienden mucho, mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Entonces, es fundamental dejar de hablarle con ingenuidad o ridiculizarlo, siempre hablarle con madurez, con tranquilidad, con soltura, que haya una comunicación abierta, que sepan que pueden hablar con nosotros, y eso va a ir haciendo que el niño vaya madurando. Es fundamental, por ejemplo, hay una etapa que decimos, ¡ay, qué pesado, Dios mío! Que hay que responderle a todas sus preguntas, ¿y por qué esto y por qué aquello? Bueno, no es que tengamos que detenernos, pero siempre que sientan que le estamos atendiendo. Para eso tú dices, bueno, ¿qué me tengo que parar y quedarme solamente con el niño? No, es la sensación de que ellos tienen, o lo escuchamos o no, cuando tienen una ocurrencia, una fantasía, no reírnos de ellos, sino decir, pues mira, pues que nos parece interesante, que no, darle nuestro punto de vista. Al fin y al cabo es tratarles con respeto. Cuando un niño se le trata con respeto, al final se hace respetable y nos respeta a nosotros mismos. Entonces, si hay un canal de comunicación abierto, que el niño sepa de, uy, no, mi madre ahora mismo está trabajando y no le puedo hablar, uy, no, mi madre ahora mismo viene enfadada. Si siempre estamos cerrados, que por eso digo que este programa es mucho de trabajo personal, de adulto, si siempre estamos, ¿cómo estamos cerrados? Pues cuando estoy bufando, cuando me estoy quejando de que no me da tiempo a nada, cuando tengo mucha prisa, cuando estoy siempre enfadado, ahí estamos cerrados. Por tanto, ahí no hay una comunicación abierta y eso lo que va a generar es que nuestro hijo se vaya cerrando y cada vez pues nos exprese menos cosas y nos cuente menos porque sencillamente sabemos que no lo vamos a escuchar. Y aparte, va a generar una inmadurez en el niño, una inmadurez personal, porque claro, no está siendo atendido. Entonces aprende a callar y a gestionar tus emociones como buenamente pueda, que normalmente pues las van a hacer siempre gritando, llorando o siempre enfadado. Claro. Vale. Pues cuidado en ese sentido, ¿no? Y atender esas necesidades emocionales y de respuesta que puedan tener nuestros hijos, y que sobre todo es en una etapa muy concreta, ¿no?, que puede marcarlos ya de cara al futuro. Sí, esa etapa sí, de edad, pues, que no sé, a partir de 3, 4, 5 años, ¿cuál es, Lourdes? Pues desde que nacen. Es que así, es que un niño, antes de que esté hablando, ahora mismo cuando los críos empiezan a hablar, nos sorprende. Yo estoy en la etapa en la que mi hija está comenzando a hablar y a mí me sorprende muchísimo, pero claro, es que hay que tomar conciencia de que ya desde el minuto en que mi hija escuchó mi voz, está percibiendo. Cada vez hay más estudios, yo siempre lo digo, ¿no?, que hace poco leí un estudio que dice que cuando una madre queda embarazada y va cuando concibe a su hijo, neuronalmente ya está programado si ha sido deseado o no. O sea, dice que en las neuronas se puede detectar. Bueno, yo no sé si es cierto o no. Dicen que científicamente se ha podido demostrar. Por tanto, ya ahí estamos manifestándole comunicación a nuestro hijo. Le estamos transmitiendo. Entonces, desde ya. Ahora bien, si quien me está escuchando está con un adolescente y dice, yo eso no lo he hecho nunca, nunca hemos hablado. Bueno, pues hay que hacerlo. Evidentemente, el trabajo es más duro y es más difícil. Claro. Pero hay que hacerlo desde el minuto cero, desde que nace, desde que comienza a hablar, expresarle cómo estás, cómo te sientes, es a la pauta que voy, que es una de las más importantes, y evidentemente, bueno, pues en un programa voy a dar unas pequeñas pinceladas porque no es fácil, ¿no? Es aprender a reconocer emociones en los otros y en ellos mismos. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, hay que hacerlo desde pequeño. Esencial, fomentar la empatía desde muy temprano. ¿Cómo se fomenta la empatía? La empatía, recordemos que es ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo se fomenta? Pues, ¿cómo cree, si está viendo los dibujitos, cómo cree que está el perrito? ¿Cree que está triste o cree que está alegre? ¿Cómo cree que está hoy la abuela? ¿Cómo piensas que se siente tu hermano si no quieres jugar con él? ¿Sabes por qué está enfadado tu amigo del cole? Si nos cuenta algo, pues hoy mi amigo ha roto esto y se ha portado mal y lo han castigado. ¿Y sabes por qué ha hecho eso? ¿Sabes por qué se siente así? ¿Qué puede hacer? ¿Qué podría hacer para que se sienta mejor? Trabajar eso no se trata, vamos a ver, que esto puede sonar un poco paranoico de, bueno, y ahora yo que tengo que estar todo el día con mi hijo, preguntándole por los demás. Tipo Freud, ¿no? Es que son preguntas que no estamos acostumbrados a hacer en la sociedad y que son muy normales. Tan simple como decir, yo qué sé, ¿cómo te sientes? Pues he suspendido un examen, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué crees que puedes hacer para mejorarlo? ¿O cómo crees que lo podrías arreglar? Evidentemente, luego tiene que estudiar y tiene que tener un horario y hay que poner unos límites, por supuesto. Claro, pero Lourdes, aquí hay un problema que es al que tú te referías antes. Esto tiene que salir un poco natural porque si no queda ficticio. Si tú a un adolescente de 13, 12 años que nunca le has preguntado cómo te sientes, de buena primera va la madre y le pregunta, oye, ¿cómo te sientes hoy? Claro. Te va a mirar con una cara rara y te va a decir, ¿qué dices? Claro, ese es el problema. Por eso, Rocío, el trabajo tiene que empezar a abordarlo, lo tenemos que abordar desde nosotros mismos. Claro. Porque ¿qué pasa si nosotros como padres decimos, pues hoy, siempre digo el punto medio, vamos a ver, no sé, tú no le puedes decir a tu hijo, hoy estoy súper preocupado porque tu madre se ha enfadado conmigo porque yo no la soporto, porque creo que no vamos bien, cuidado, eso no le pertenece a nuestro hijo. Pero ¿qué pasaría si le dijésemos, pues hoy estoy un poquito desmotivado en el trabajo, la verdad que cada vez me planteo más que debería de haber estudiado, que me gustaría hacer esto, o simplemente hoy me siento muy orgulloso de mí porque he hecho este trabajo muy bien y mi jefe me ha dado la enhorabuena? Hablarle de facetas de emociones que normalmente no las solemos hacer. Es que esto, que es muy simple, no lo hacemos. Entonces, con adolescentes, pues a lo mejor es muy difícil decirle cómo te sientes, pero quizás sería más fácil si lo hacemos nosotros, diciéndole cómo nos sentimos nosotros. Igual ahí, al darle un espacio donde estamos hablando de nosotros, se puede abrir a hablar de él. Mi trabajo con adolescentes, cuando yo trabajo con adolescentes que no están acostumbrados a hablar y que para colmo a mí no me conocen, una de las mayores herramientas es hablarle de mí, empezar por mí, claro, o de experiencias cercanas, y ellos ya se dan cuenta de que pueden hablar, de que lo que tú le estás expresando es cercano a lo que ellos sienten. Entonces, sea bueno, me pueden comprender y por eso voy a hablar. Cuando un adolescente o un niño se cierra y no habla nada y no cuenta nada, es porque ha tomado una determinación y es que no le vas a entender. Y como no lo vas a entender, no lo dice. si nosotros le hablamos y le expresamos y ellos nos entienden, ah, pues si yo lo entiendo, probablemente él me entienda a mí o ella me entienda a mí. Es bastante difícil explicarlo así, sí, hablado, en teoría, y es algo que hay que poner en práctica diariamente. Siempre explicar cómo te sientes. Yo lo noto diariamente cuando hacemos preguntas, siempre estamos acostumbrados a preguntar, ¿cómo estás? Bien. Y a lo mejor no estamos bien. Y decimos bien mecánicamente. Sí. ¿Qué pasaría si a la persona, cuando a nuestra pareja le dice, ¿cómo te ha ido el día? Bien. Y le dijésemos, no, bien no. Cuéntame, dime algo más. Probablemente se bloquearía, le costaría. Pero seguramente se iniciaría un buen momento o el principio de una buena comunicación. ¿Vale? Entonces, esto aplicarlo a nuestros hijos, ¿no? A nuestro hijo, pero evidentemente empezar por nosotros mismos. Quien me esté oyendo, si no lo está haciendo con su hijo y no sabe cómo hacerlo, que lo inicie con su pareja. Si no tiene pareja, porque estén, pues que lo inicie con un amigo. Un familiar intentar, en su entorno. Con un familiar. Intentar expresar un poco más sus emociones. Y eso no es debilidad, es mucho cuidado, que es lo que nos han vendido, que es debilidad. Entonces, fundamental siempre irle haciendo ese tipo de preguntas, que sepan reconocer la emoción en el otro, pero claro, para reconocer la emoción en el otro, primero la tienen que reconocer en ellos mismos. Hay muchos niños que, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que confunden la tristeza con la rabia. Sí. Hay críos que estando tristes, parece que están enfadados. Entonces lo que hacemos es que todavía les reñimos más, porque claro, su conducta es desafiante. Pero eso me parece a mí que también se aplica a los adultos, ¿eh? Claro, muchas veces nos ocurre que no estamos enfadados, realmente sí. Lo que estamos es tristes. ¿Y qué pasa? Que lo que hacemos es complicarnos más, porque como no lo sabemos expresar, pues lo que vamos es complicando. Y si la gente nos pregunta, pues lo que hacemos es cerrarnos más, o responder mal, o decir, déjame, yo no quiero hablar más. Y entonces ahí, pues lo que se genera es que no se abre la persona. Pues eso es muy, muy usual en los niños, que confunden la tristeza con la rabia. Y sobre todo es porque no le hemos dado la oportunidad de canalizar su enfado, su rabia o su tristeza. Entonces, que no es malo llorar, porque todavía a día de hoy le reñimos cuando lloran, por esa tontería no se llora, o eso es cosa de niña, o cuando se enfadan, no puede ser agresivo, sí, la agresividad es un mecanismo natural que tenemos y que no hay que inhibirla. Lo que pasa es que tenemos que enseñar a expresarla. O sea, si un niño está enfadado, evidentemente no nos puede dar una patada. Pero no sería nada malo, como yo ya he comentado en varios programas, que le dé puñetazo a un cojín. Porque si está enfadado, tendrá que canalizarla. O que se vaya a correr, o que le dé pelotazos con el balón a una pared. Es que eso no es malo. Si muchos adultos hiciésemos eso de irnos a una montaña a gritar, pues a lo mejor estábamos mucho mejor y evitábamos muchos problemas. Porque claro, cuando yo voy con una rabia contenida y voy enfadada, mi manera de responder a los demás nunca va a ser buena. Nunca. Claro. Entonces, si le damos la oportunidad de que la canalicen, no van a mezclar, porque ya el niño mezcla, tiene rabia, tiene tristeza, no sabe cómo hacerlo. Entonces, al final, pues claro, es un cóctel molotov, que ahí es cuando tú dices, uy, el niño se me ha ido de las manos, qué vergüenza, la que ha montado la avenida y yo no sabía qué hacer. Entonces, desde ahí, una vez que el niño está enfadado, lo damos su espacio, que lo transmita, que lo diga, que lo exprese. Y luego, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que puede hacer otra vez para que te sientas mejor? ¿Qué crees que necesita? Pregunta de una forma, bueno, que yo creo que no son tan difíciles de hacer, ¿no? Es ponernos en el lugar de... Claro, es que como que no nos dé vergüenza a nosotros preguntar cómo te sientes hoy. Y, es que y no hablar de emociones, hablar de pues de esa tristeza, hablar de la rabia, hablar del enfado, o de que estoy muy contento, ¿no? Que también puede ser, no tiene por qué ser todo negativo. Y decirlo y manifestarlo, pues hoy estoy muy contento por esto que me ha pasado. Exacto. Mira, yo veo muchos adultos que a lo mejor lo pasan mal porque, pues, por ejemplo, van al trabajo, ¿no? Y hay algo que les da miedo hacer o que no saben hacerlo o que creen que no lo van a saber hacer. Y van con un miedo contenido, se pone nervioso, evidentemente ante esta situación responden aún peor. Y probablemente a lo mejor si le están explicando cómo lo tienen que hacer, no están atendiendo bien. ¿Qué pasaría si cuando llega el momento en que te van a explicar qué vas a hacer, entras en un trabajo nuevo y te van a explicar que vas a hacer algo y te dicen, ¿qué tal? Pues bien, con muchas ganas, pero un poco nervioso porque tengo miedo de no responder bien. No nos van a echar. ni por eso nos vamos a dar una imagen de debilidad, en absoluto. Todo lo contrario, probablemente comprendan y probablemente nosotros echemos una parte de presión fundamental que nos ayude a estar mejor y estar más abiertos. Entonces, el problema es, como tú bien dices, que nos da vergüenza y nos da miedo expresar las emociones, porque parece que eso nos hace débiles y es un error, porque lo que vamos es con un peso más que nos evita ir más libre. Cuando una persona expresa su emoción y la habla, lleva más libre, por tanto siempre va a reaccionar mejor. Entonces, es fundamental. Y si nosotros cuando nuestro hijo llega a la adolescencia y es capaz de hablar en voz alta sus emociones, saber argumentarlas, saber gestionarlas, pues va a ser mucho más fácil para ellos. Es que van a tener una vida mucho más fácil. Ahora mismo que está la época de la selectividad que ya ha pasado, yo me he encontrado con un montón de jóvenes que realmente sí saben lo que quieren hacer, pero dicen que no saben porque les da miedo, porque creen que no van a poder, o porque les da vergüenza, porque tienen miedo a suspender. Entonces, ¿qué hacen? Se callan, se bloquean y dicen, pues no sé lo que quiero estudiar, o simplemente no estudio. Pues fíjate lo que está influenciando en no saber gestionar y en saber expresar lo que realmente quiero. Quiero estudiar esto, pero me da miedo porque creo que no puedo, o porque creo que no soy lo suficientemente bueno. Claro. Y que la persona que esté ahí le pueda escuchar y le pueda ayudar a decir, bueno, no te preocupes, si esto es lo que te preocupa, vamos a trabajar por aquí. Que es una diferencia abismal. Todas las personas hemos tenido nuestra vida bloqueada o la estamos teniendo bloqueada por no saber expresar nuestras emociones adecuadamente. Y es más, y tenemos relaciones en mal estado, relaciones sociales en mal estado, por no saber expresar nuestras emociones. Por tanto, pienso que es una asignatura que todos tenemos pendiente y que debería llegar que ojalá hoy digan, bueno, voy a empezar a trabajarla un poco, voy a empezar a expresar y a saber expresar las emociones, porque muchas veces contenemos tanto que cuando hablamos pues solemos estropearlo. Sí, la verdad es que sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues son todas las claves, ¿no? No sé si alguna otra más para despedir, pero son las claves que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de hablar de esa inteligencia emocional y cómo gestionarla, cómo trabajarla. Sé que es complicado el trabajo que digo, intentaré para el próximo programa dar algunas pautas o centrarnos más, pero bueno, básicamente es eso, que es tan simple y complicado como eso, establecer unas normas, unos límites, pero argumentarlas y que sepan que es para una finalidad. Yo siempre he dicho que los niños tienen que tener límites y que hay que tratarlos con su edad, que no tenemos que pedirles permiso para poner una norma, pero tampoco ejercer una autoridad como si estuvieran en el ejército, ¿vale? Claro. Siempre que ellos se sientan, como digo, atendidos, que se sientan queridos, que se sientan escuchados. Y cuando no sepamos cómo hacerlo, es ponernos en el lugar de él. Bueno, esto que yo estoy haciendo, cuando vemos que el niño está cerrado, que no responde, que se está enfadando, es tan fácil como decir, bueno, esto que yo le estoy haciendo a mi hijo, si me lo hicieran a mí me ayudaría, y es ponerse en el lugar, es trabajar la inteligencia emocional con nosotros mismos. Y bueno, todo esto lo que les va a ayudar es a crecer con optimismo y a sentirse queridos. Entonces eso les va a ayudar a ser felices el día de mañana. Yo sé que es una tarea muy difícil, pero bueno, creo que es una aventura y es un reto que merece la pena. Claro, porque si, por ejemplo, dicen, tenemos que ayudar a nuestros pequeños para que estén más preparados, no sé, para el ámbito laboral, para obtener una carrera, vamos a ayudarlos en los estudios, pues esto es lo mismo, vamos a ayudarlo para que emocionalmente sean personas que sean capaces de gestionar todos esos sentimientos que le va a permitir en un futuro, bueno, pues llevar su vida de mejor manera. No es que no vayan a tener problemas, no es que no vayan a tener, bueno, pues dificultades a lo largo de su vida. No podemos evitar, claro. Pero sí que van a estar un poco mejor preparados, ¿no? Igual que se le prepara de una manera, pues se le prepara también de la otra. Claro. Y simplemente si alguien está oyéndome y tiene ganas de... Es tan fácil como decir, bueno, ¿cómo empiezo? Poniendo conciencia. Porque a veces el problema no es que haya un manual de instrucciones para trabajar la inteligencia emocional. Poniendo conciencia, o sea, poniendo atención, voy a poner atención en cómo yo me expreso con mi hijo, voy a poner atención en qué diálogo tenemos, en cómo hablamos, en si expresamos las emociones. Yo creo que empezando por ahí es suficiente. Hoy todos somos conscientes de que hace mucha calor, pues vamos a poner conciencia en cómo me comunico, es que es así. Físicamente siento el calor, pero emocionalmente no sentimos, nos anulamos, nos inhibimos. Sí sentimos, pero no lo escuchamos. Entonces vamos a escuchar nuestras emociones y no escuchar tanto nuestro cuerpo. Pues un ejercicio, ¿no?, que nos llevamos para casa también. Vale. Bueno, vamos, antes de terminar, sí que siempre decimos que este es un espacio abierto a las llamadas, a las preguntas que puedan plantear nuestros oyentes. Ha llegado una mientras estábamos hablando sobre la inteligencia emocional, que no tiene nada que ver con el tema, por eso lo he dejado para el final, y te lo voy a plantear. Sí que, bueno, yo dando lectura a la pregunta me da la impresión de que esto, más que para otro programa, es para una consulta más personalizada, ¿no? Con la persona que tiene este problema. Yo te le di lectura a la misma y ya tú me contestas. Dice, vale, ¿qué secuelas puede quedar a un niño de 9 años que lleva 2 años sufriendo maltrato y acoso escolar? Dice que ya está denunciado judicialmente esa situación. Bueno, la verdad que es un tema que es sorprendente. Cada vez me bloqueo porque cada vez tengo más claro que tenemos que hacer algo con el acoso escolar y ojalá podamos emprender. Ahora tenemos una iniciativa entre algunos compañeros para poder llevar a cabo en Ubrique, porque realmente es un problema el tema del acoso escolar. Lo primero, evidentemente, sería más una consulta privada. Es sensibilizarse, que se sienta el niño escuchado, que se sienta atendido. Imagino que si ya está todo denunciado y está en manos de judicial, pues evidentemente esa parcela está cubierta. Uh-huh. A la madre y al padre que están en esta situación, que sepan que no es un daño irreversible, o sea, que si se trabaja adecuadamente, su hijo o su hija puede superarlo. Evidentemente sería mucho más fácil si no hubiese ocurrido. Pero bueno, ponernos a hablar de secuela depende del niño, de cómo el niño lo haya gestionado, de cómo el niño lo haya sentido, de cómo sea el modelo en la familia. Evidentemente este tema de la inteligencia emocional viene muy adecuado para que lo trabajen, pero claro, secuelas como tal, yo, pues la autoestima imagino que la tendrá por los suelos y que no estará bien emocionalmente, que a lo mejor tendrá un grupo de, a la hora de tener habilidades de amigos, de tener su grupo, tendrá más dificultad, pero que todo eso se puede trabajar adecuadamente y no tiene por qué ocasionar una secuela a largo plazo. A corto plazo las tendrá, que ya la madre las estará viendo, pero es que ella o él, el padre o la madre que me esté haciendo esta pregunta, él o ella es el que tiene que escribir esa secuela y es el que tiene que ir a un profesional y decir, mi hijo, he observado que a raíz de esto le pasa esto, esto, esto. O sea, comparar cómo era su hijo antes y cómo es su hijo ahora, y ahí están las secuelas, ¿vale? Sí. Eso es fundamental, que haga un buen conocimiento de qué le está pasando, cómo lo ve ahora, que lo observe y que vaya con ese trabajo previo para luego poderlo trabajar y poderlo abordar. Pero bueno, que de verdad que se puede trabajar y que se trabaja y que se logra, Afortunadamente hay casos. Este año he tenido el placer de trabajar con un caso de acoso escolar que el centro lo ha abordado muy bien y hoy por hoy pues es un niño que está feliz, que cuenta esta experiencia, no tiene ganas de hablar de ella, pero bueno, la verdad que es emocionante y verlo y cómo lo ha superado. Así que bueno, le doy ánimos y que la secuela pues tienen que ser ellos mismos las que la definan y las que la observen. Pues con ese enfoque esperanzador, ¿no? Nos vamos claro. a quedar. Evidentemente también. Es que el problema no es la secuela, es el trabajo. No se queda en definirla, sino en cómo yo voy a borrar eso, ¿vale? Claro. En fin, pues, por cierto, hablando de inteligencia emocional, me ha provocado mucha tristeza esta respuesta tuya, por un lado esperanzador que sí, pero me ha provocado también mucha tristeza, ¿no? Y hablando de dar a conocer las emociones de cada uno, ¿no? El conocer situaciones como estas genera mucha tristeza, la verdad. Sí, genera tristeza y bueno, voy a utilizar, si me dais permiso, la radio para cada vez tratar de sensibilizar más con este tema. Por supuesto que no sí. lo adelanté una vez, no he vuelto a trabajar más porque estamos trabajando algo que tenemos ahí entre fogones que creo que espero que salga pronto. Lo del hermano mayor. Y lo daré a conocer en cuanto antes porque es necesario, ¿vale? Es necesario que nos sensibilicemos. Pues lo tendremos, por supuesto, a tu disposición, Lourdes, cuando salga adelante todo ese proyecto para darlo a conocer y para hablar de él y rehablar y volver a destacarlo todas las veces que haga falta, desde luego. Vale, los pues padres seguro gracias. Que nos lo agradecerán también. Lourdes, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias por haber estado hoy acompañándonos en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil de la mañana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.